Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión de su podcast, No le digas a mamá. Y en esta emisión venimos con más energía, con más ganas. Y para entrar en detalle, la mesa que me acompaña el día de hoy, tenemos a... Saludos, yo soy Kainis. Saludos, yo soy Enigma. Hola, otra vez, yo soy Emma. Yo soy Avisponcito. Ya los escucharon, la única alineación que cambió fue Avisponcito. Y bueno, vamos a seguirnos de lleno. El tema que nos reunió esta ocasión fue hablar de... Pues mejor que lo diga Avisponcito, quien fue el que propuso. Avisponcito, ¿nos puedes decir de qué vamos a hablar en esta ocasión? El día hoy, el día martes, vamos a hablar de todas las broncas que hemos tenido, las enseñanzas del COVID-19. Por ejemplo, le quisiera preguntar a Kainis, ¿cómo se ha sentido en esta cuarentena? Te voy a ser honesto, yo cuando empezó esto, primero sí estaba con este rollo de que soy alguien que se la pasa todo el día trabajando en casa, entre dibujar historieta y llevar cursos en línea. Entonces yo ya llevo tiempo acostumbrado a pasar muchas horas encerrado. Sin embargo, ya la parte de enfrentarte a una enfermedad que puede ser mortal, yo creo que eso sí me está generando mucha ansiedad y angustia. Okay. ¿Alguien más que se haya sentido ansioso o algún otro sentimiento privado que quiera compartirnos? No sé, Enigma. Pues llega un momento en el que las noticias o lo que vas viendo cuando sales a surtir la despensa, sí son cambios drásticos. Antes, por ejemplo, un día cotidiano puedes salir, ves a una cantidad de gente, pero ahorita por estas circunstancias, cuando, por ejemplo, en los centros de autoservicio, quieres acudir y ves una fila separando las casas, sí ves el decaimiento de las personas. Entonces, pues eso, pues quieras o no, también a ti se refleja pues en tu estado anímico. Sí, mira, yo principalmente, algo que a mí me sorprende, bueno, y que me pasó, es que si estás en la calle haciendo los 2 metros de Susana distancia, gracias, presidente, por ese personaje que saldrá en los cómics, estás ahí separado y de repente te da algo de comezón, polvito, algo, empiezas a estornudar, y en aquellas épocas lejanas de 2019, 2018, estornudabas y lo mejor que te podía pasar es que alguien te dijera salud o bendecido, bless you, no sé, pero en cambio ahora estornudas y ya toda la gente, no sé de dónde, saca botas de cloro, de pinol, cloralex, y ya están empezando a organizarse a ver quién te avienta el primer botellazo. No sé si te ha pasado lo mismo, Avisponcito. Es que ya es una mentada, o sea, ya que alguien te estornude cerca, ya es una señal de que te vas a transformar en un zombie. A mí lo que me ha pasado es que para quitarme la ansiedad, resulta que como estoy bien jovicito, quiero hacer ejercicio en mi casa, pues busco en YouTube acá tutoriales, esas cosas, y que me meto con el negrito de Turbo Steps, no lo aguanto. El negrito está con todo haciendo ejercicio, yo se lo recomiendo, Fausto Murillo, el de Turbo Steps, no, acabo bien madreadón. ¿Pero si tienes todo el equipo o cómo improvisas tú ahí para hacer los ejercicios? No, pues acá con 1 kilo de frijol y 1 kilo de arroz haciendo acá las mancuernas, vámonos. ¿O no practicas el lanzamiento de suegra? No agarras allá a tu suegra y dices, es que voy a hacer el ejercicio, déjala cargo y la avientas por la ventana. No, es que el problema es que tengo broncas de columna, entonces no puedo cargarla, si le llevarla en el diablito y órale. No sé, Enigma, ¿nos puedes comentar un poco de tu rutina de ejercicio en este encierro? Mi rutina de ejercicio, pues, ha ido variando. Debo confesar que antes de que pasara esto, empecé a hacer ejercicio de una manera constante. Y ahora, pues lo clásico, sí, el kilo de arroz y frijoles para hacer los levantamientos. No, yo ahorita el único ejercicio que realizo es pues el esfuerzo físico para poder levantarme de la cama, se me quedan pegadas las sábanas, y con eso no sé si les ha pasado a ustedes eso del home office, para mí ha sido como el infierno en vida, de hecho no se lo recomiendo a nadie. Trabajas más horas de las que trabajabas en la oficina, las famosas horas nalga, las extraño, espero que pronto volvamos. Emma. trabajo muy duro, como un esclavo. No, pues sí, de hecho, a todo el personal de salud que trabaje en sistemas sanitarios, mi agradecimiento y un aplauso para esas personas, pero para los godines que estamos ahí en del otro lado de la pantalla, los jefes, nomás porque no saben cómo instalar aplicaciones que te rastreen, pero sí te traen duro y duro con el chat o el WhatsApp, y peor, no sé, les voy a compartir un poquito de mi rutina, les digo, me levanto en la mañana, y no me levanto porque yo quiera, sino porque ese pequeño monstruo, no estoy hablando del virus, sino de mi hijo que se levanta y me dice, oye papá, levántate, vamos a jugar. Me levanta en las mañanas, entonces pues ese es mi despertador natural, me levanta, entonces tengo que yo preparar los alimentos, desayunar, y ya cuando estoy disponiéndome a empezar el home office, me llega un WhatsApp de la maestra de mi hijo de kinder, imagínense kinder y ya teletrabajo también, mandándome las actividades que tiene que realizar, y aparte tengo que mandar evidencia fotográfica, casi hasta video, de que está realizando ahí el trabajo, ¿no? Cuando la maestra no sabe, con una buena iluminación, yo puedo hacer que sean las 9 de la mañana, grabando a las 8 de la noche, ¿verdad? La tarea. ¿Alguien más, no sé, que nos quiera compartir su rutina de home office? Pues era lo que ya les comentaba. En mi caso, pues ya estaba acostumbrado a los cursos en línea, al trabajo, a las clases a distancia. Y pues el único cambio que tuve fue que, además de los cursos en línea, tenía un curso presencial los sábados en la universidad. Pues ese fue el que me adaptaron en línea. Entonces, en mi caso nada más fue alumnos que vi los primeros 2 meses, pues ahora estarles revisando sus aportaciones en línea. Y pues cambia bastante porque, por ejemplo, los que hablaban mucho, los que participaban mucho en clase, pues me sorprende que se avientan, si yo les pido 500 palabras de un comentario, se explayan al punto de escribir hasta 2000 palabras. En cambio, los que siempre eran como que se escondían cuando les hacía una pregunta, pues esos o responden lo mínimo en su comentario o copian y pegan de Wikipedia. Entonces, eso es como lo clásico. Sabrosito, Emma. Abisponcito, perdón. Yo, pues, no puedo hacer home office porque, pues, trabajo en sector salud. Pues, ni modo, ¿verdad? Mi rutina tiene que ser de... Estoy ahorita en el turno nocturno y... pues no salgo de trabajar y cuando llego a mi casa, pues me muero, ¿verdad? Y resucito hasta el siguiente turno para volver a trabajar. El único ejercicio que estoy haciendo es caminar. Mi trabajo queda totalmente del otro lado de donde vivo, entonces tengo que tomar una ruta. La ruta me deja en un lugar como a 4 kilómetros, más o menos, supongo, de donde trabajo y camino. Esa es la única actividad física que estoy haciendo. Oye, aprovechando, la ventaja de eso es que te salvas de esos linchamientos, ¿no? O sea, yo no puedo entender por qué la gente es tan irracional, parece que con satélites, GPS, láser y tecnologías, volvamos a esa época en que la gente de, ¡ah, es doctor, tiene el virus, échale cloro! ¡Línchelo! ¡Línchelo piedras! ¡Línchelo! ¡Línchelo! ¡Línchelo! Sí, no, yo no puedo entender, y qué bueno, Emma, que tú te salvas gracias a que, pues, te deja retirado tu transporte, tu trabajo te queda lejos, y pues andas a decir, ah, mira, ella se dedica, no sé, trabaja en Uber Eats, o en Rappi, y no sé, reparten burguesas, quesadillas, y aparte, también... traigo ¿sí? ropa de civil, y pues, tengo que usar mi uniforme, pero ya está dentro del hospital, ya me cambio, entonces, pues, paso como una ciudadana que no está acatando la ley de quédate en casa. Y si lo piensas de una manera, pues eres básicamente una superheroína que va de civil de incógnito y pues ya llega al trabajo y se pone el uniforme, ¿no? Ah, mira, puede ser. Soy la enfermera... La enfermera nocturna de Daredevil. Ándale. Mejor la de Kill Bill y ya está, les chiflo. También, ¿verdad? Esa para que veas si era una enfermera... que imponía mucho respeto. Ok, Enigma, ¿algo que nos quieres comentar? Sí, bueno, de el que en este caso a veces suele pasar por la desinformación o por los absurdos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita he estado viendo algunas notas que hablan sobre lo del 5G, que mencionan que quieren tirar las antenas porque están propagando esto del COVID. Entonces, pues, creo que necesitaríamos más información, pero eso hace que la gente entre en una reacción de un instinto de protegerse y entonces pues, también empiezan a atacar a los más cercanos, que pues en este caso son los que están conviviendo día a día con esta situación. Ok, bueno. Pues básicamente yo lo que, todo esto que ha salido, que las teorías de conspiración, que si el caldo de murciélago, que si en realidad la gente no se muere de COVID y dicen que sí, para traerles el líquido de las rodillas y todo eso, me hace pensar que no, que la sociedad actual no es tan diferente de la gente de la Edad Media. Como en algún lado comentaba, básicamente somos igual que la Edad Media, pero con excusados y teléfonos sociales. Y excusados y redes sociales. Ajá, excusados y teléfonos inteligentes, pero pues los inteligentes son los teléfonos, nosotros no somos lo suficientemente inteligentes para saber cuándo apagarlos, para saber discernir entre información comprobada y fake news. Bueno, pues ya pasamos ahora a recomendar un poquito lo que podrían estar haciendo en vez de lo que ya dijimos que nosotros hicimos o que ustedes han hecho en esta cuarentena, y mejor aprovechar viendo series, películas y no sé, Enigma, si nos quieras comentar qué podríamos estar escuchando o viendo en esta cuarentena. Ahorita con el muy tema en boga de lo que es esta situación, pues a lo mejor lo que vienen siendo, bueno, en mi caso, me puse a ver desde hace ya un tiempo lo que es una serie postapocalíptica que se llama Los 100, en donde, a manera de resumen, la sinopsis va de que hubo una guerra nuclear y entonces la humanidad se refugia en el espacio. Pasan 97 años y exploran la... que si es viable el volver a la Tierra, y mandan a 100 adolescentes. Es una serie que le recomiendo y pues ahorita van por la séptima temporada. Muy bien. Emma, si nos quieres recomendar algo. Sí, bueno, yo les quiero recomendar una serie que está en Netflix para que tenga un poquito más de fácil acceso, que es Mad Men, una de las series que fue más populares por allá del año 2007. Es una serie de televisión de Estados Unidos creada y producida por Matthew Weiner. Son 7 temporadas y con un total de 92 episodios. Matthew Weiner estaba trabajando en Los Soprano en la 5ª y 6ª temporada cuando quería lanzar su proyecto de Mad Men, pero lo rechazó HBO y FX, y no fue hasta que se fue a AMC a ofrecerla que en sí lo aceptó. Y pues para mí, según yo estoy viendo el revuelo que tuvo, es una de las mejores series que se han hecho. Es sobre una agencia publicitaria en los años 60. Y bueno, tiene personajes muy bien logrados, cada uno tiene su historia, tienen crecimiento conforme a las temporadas. Y quiero destacar a las chicas que están muy guapas, que por ejemplo la esposa del protagonista, que es Betty Draper, es January Jones, y la quieren buscar, está bien preciosa. Una de las secretarias, que es Joan Holloway, que es la preciosísima Christina Hendricks, que aunque está, se podría decir que está chovisita, pero está chovisita en las maneras correctas. Está gordibuena. Está gordibuena, exactamente. Peggy Olson, que es Elizabeth Moss. Ya la hemos visto también en una película de terror reciente, que es Nosotros, Oz, si era así. Y bueno, el protagonista es Don Draper, que es el actor John Hamm. Y pues se las recomiendo muchísimo. Y Avisponcito quiere recomendar algo. Bueno, yo recomendaría primeramente pues la novela Déjame Entrar. Es una novela del año 2004. Es un escritor sueco, John Agvide Lindis. Ya saben que son nombres suecos súper largos. Pues trata de... Pronúncialo como la banda Limp Bizkit. Exactamente. Limp Bizkit. La historia se centra en la relación entre Oscar, un niño de 13 años, y Ellie, una extraña niña que justamente se muda al edificio donde vive Oscar. Obviamente esta novela es una novela muy interesante donde se trata el lado oscuro de la humanidad. Tanto el alcoholismo, las drogas, la pedofilia y temas sobrenaturales. Sobre todo saber si Ellie es quien es. No se los cuento más para no hacerles spoilers, pero es una novela recomendadísima que justamente acabo de leer hoy. Muy bien. Kainis, no sé si nos tienes alguna recomendación. Bueno, yo les voy a recomendar unas cómics, en este caso del extinto sello Vértigo. En México empezaron a partir de 2014 a publicarse 4 series que fueron Hellblazer, Fables, 100 Bullets y American Vampire. Posteriormente llegaron como al 30, 35 números cada una de esas series y se cancelaron. Y apenas este año, Editorial Televisa trajo de nuevo las series de Vértigo en formato de TPB como antologías. Entonces se conoce como la antología DC Black Label de terror, misterio y crimen, que contiene los títulos de Hellblazer, 100 Bullets, Scalped, Sheriff de Babylon y Shade, el hombre cambiante. Esa sería una antología. Cada mes, cada dos meses sale un tomo con uno de un número de cada serie por un precio de $150. Y al siguiente mes hay otra antología que se conoce como Antología DC Black Label de magia, fantasía y ciencia ficción. Y esta contiene los títulos de Fables, American Vampire, una miniserie que se llama Trillium, la miniserie de Lucifer, que supongo que como solo es de tres números, va a dar pie a la serie regular de John Carey y Peter Gross, que duró aproximadamente 75 números. Ese número es importante porque la serie fue derivada de The Sandman, este cómic de Neil Gaiman, que también tuvo esa cantidad de ejemplares. Y por último, The Dreaming, que también es una serie derivada de The Sandman. Entonces, si se fijan, cada mes salen 5 títulos de Vértigo, y si juntamos las dos antologías, si siguen las dos antologías, entonces cada dos meses tienen 10 títulos de la línea Vértigo, 10 cómics para leer. Y bueno, por lo pronto han salido los primeros dos tomos de la de terror y misterio y crimen, y uno de la de magia, fantasía y ciencia ficción. Por la contingencia dejaron de publicar estos tomos, pero pasada la contingencia van a retomar su publicación. Entonces, esa sería mi recomendación. Muy bien, Kainis. Pues yo no tengo ahorita alguna recomendación específica, nada más recomendar lo que ya han venido haciendo en otros países, que es hay que cuidar a la naturaleza. Ya lo vimos en Italia, en sus canales, que ya están más limpios, en Venecia principalmente, entonces hay que cuidar la naturaleza. Y pues nada más recordarles que nos pueden encontrar en nuestra página que estamos estrenando, que es noledigasamamá.ga, y en nuestra página de Facebook como podcast No Le Digas a Mamá. Kainis, si nos puedes dar algún medio de contacto donde te podamos platicar o pedir alguna recomendación. Bueno, yo llevo rato haciendo una historieta, ahorita dejé de publicar, pero yo creo que para cuando escuchen este programa ya habrá algo publicado. En Facebook pueden encontrarme como Si a Saturno Vas, en Instagram como kainis-83, y también tengo un blog que es nieblaentubo.wordpress. En esas tres páginas pueden encontrar mi trabajo de historieta. Ahorita estoy haciendo una serie de artículos sobre los formatos de cómic, la tira cómica, el comic book, los recopilatorios, la novela gráfica, para que sepan distinguir cada uno de esos formatos. Entonces, es como una serie de artículos o tutoriales para definir esos formatos de historieta. Muy bien. Emma, si nos puedes dar tus medios de contacto, ¿dónde te puede pedir la gente alguna recomendación? Yo estoy en Twitter como sick, como de enfermo en inglés, sick-cure, obviamente porque mi banda favorita es The Cure. Y tengo un blog que se llama Miopía Gris, en el cual hace un año que no escribo, pero ya voy a volver a escribir. Ok, Avisponcito, medios de contacto, ¿dónde te puede encontrar la gente de Coppel, FAMSA y Electra? No digas nada de eso, al contrario, no me hablen, no me busquen, estoy muerto para la sociedad. Entonces, mientras no me hablen Ivanorte para cobrarme la tarjeta de crédito, todo perrón. Mientras no te hable Galloso. Exactamente, ¿no? Sí. Ok, Enigma, si nos puedes dar tu ubicación GPS, perdón, tus redes de contacto, yo sé que estás en la guarida digital donde ninguna llamarada Faraday entra. Bueno, ahorita medios digitales están en mantenimiento. Voy a, aprovechando este tiempo, voy a ponerme a darle un poquito más de vida a esos espacios que tenía, sobre todo la página de blog personal, pero pueden encontrarme en las páginas oficiales del podcast, ya como lo comentaron en Facebook, del podcast No Le Digas a Mamá y en la página No Le Digas a Mamá.org. Ok, y recuerden, si le van a pedir algo a Enigma, pídanle por favor que regresen los oscuros cuentos, aunque no sean de Navidad, pero que regresen. Y bueno, pues a mí, por mi parte, me pueden encontrar, igual como dijo Enigma, en Facebook de Podcast No Le Digas a Mamá. En Twitter yo estoy ahorita llevando la cuenta que es No Le Digas guión bajo a Mamá, así nos encuentran en Twitter también. Y pues ahorita algún proyecto personal, algo, estamos empezando a realizar algunas cosas, pero sobre todo aquí dándole marcha a este podcast para que salga adelante. Recuerden comentarios, todo lo que nos quieran decir, como ya lo mencioné, a la página noledigasamamá.ga. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión y lávense las manos, por favor.